Día. Antes que nada, agradecido sinceramente porque tener el lujo de tener estos entrenadores y estos jugadores acá es lo que motiva a cualquier dirigente. Es un orgullo, muchas gracias por estar acá, pero en nombre de ustedes agradezco a los clubes porque son los que hacen el esfuerzo para poder jugarlo y eso es lo que nos honra y lo que nos motiva a poder seguir organizando este tipo de eventos. Córdoba se siente demasiado orgulloso de poder tener un torneo donde está tan bien representado por ustedes en los distintos certámenes a nivel nacional. Señor Emeterio, realmente muchas gracias por abrirnos la puerta de esta casa, por apoyar este evento. Esperemos que sea el último Super 8, lo digo sinceramente, porque el año que viene queremos ser el Super 9. Así que seguramente vamos a tener un nuevo equipo jugando en las divisiones superiores. Así que a todos ustedes les quiero agradecer nuevamente y desearles lo mejor. Agradecerle en especial también a la gente de la Asociación de Básquetbol de Morteros que ha asumido el compromiso una vez más. Y hay un agradecimiento especial para el Club Tiro Federal de Morteros que nos abre la puerta. Y que en un hecho inédito vamos a tener dentro del club jugando en las dos canchas, despidiendo la cancha, la que ustedes conocen, y vamos a estar pisando el nuevo piso del nuevo gimnasio que tiene el Club Tiro. Así que creo que va a ser jornadas de intenso básquetbol, donde no queda más que estar presente y poder elegir y poder comparar partidos de tamaña envergadura. Le deseo lo mejor, vuelvo a agradecerle a todos y cada uno de ustedes por querer acompañar esta idea que nació siendo primero un Super 6, después llegamos al Super 8 y digo que ojalá que el año que viene tengamos el feliz problema de ser el Super 9. Así que muchas gracias y gracias a todos. Ojalá eso...